aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Muy bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Fernando Chino Navarro, que es diputado provincial bonaerense del Frente para la Victoria y es dirigente del Movimiento Evita. Navarro, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Hola. ¿Cómo le va, Navarro? Bueno, para hoy se prepara a las 5 de la tarde, ¿no?, en el Congreso el Cabildo Abierto, ¿no? Sí, es una convocatoria amplia, plural, de distintas fuerzas políticas, sociales, gremiales, agrupaciones estudiantiles, intelectuales, convocando a la militancia a trabajar fuertemente, redoblar el esfuerzo de cara al 22 de noviembre para construir el triunfo electoral y político de Daniel Scioli y Carlos Zannini. Venía ya un clima, hay un clima de militancia que ayer mismo se notaba, ¿no?, en la manera espontánea en que se movieron agrupaciones ya ante el discurso de la presidenta, y en general lo que estamos percibiendo es un clima de querer salir a militar, ¿no?, a defender el proyecto, ¿es así? Sí, y lo sorprendente, porque que haya una reacción militante de aquellos que estamos vinculados de una manera u otra a la política es más o menos razonable, entendible. Pero lo que estamos recogiendo en todo el país, en este momento estoy en una reunión nacional del Movimiento Evita, escuchando los informes de los responsables de cada provincia, Es que en casi todas las ciudades y poblaciones de todo el país empiezan a aparecer ciudadanos, vecinos, de a pie, sí, con algún compromiso político, pero que no militan, y otros sin compromiso político partidario, aunque con un interés respecto a su Argentina, a su provincia, a su ciudad, muy preocupados, incluso, por ejemplo, en algunas ciudades de Río Negro se llaman preocupados, ajá, como paragonando lo que eran los indignados, sí, por lo que implica el posible triunfo de Mauricio Macri, y esto se agudiza en las últimas horas por declaraciones de Melconian, de que no va a haber más compra en cuotas, de que va a haber que comprar solamente lo que uno puede de acuerdo a su salario, aumentar la edad de las jubilaciones, Michetti que señala lo de los subsidios que se lo van a eliminar sin hacer un análisis detenido de qué implica eliminar los subsidios, con lo que esto afecta a los sectores medios sobre todo. Lo que sabemos, que hoy Macri no dice, pero que hace meses sus economistas y el propio Macri decía, de que se requiere una devaluación y llevar el dólar a 20, 25 pesos para que sea competitivo en nuestras exportaciones, con lo que implica meterle la mano en el bolsillo a nuestros trabajadores, jubilados, beneficiarios de derechos como la asignación universal por hijo, el temor que uno empieza a ver en determinados empresarios, productores, pequeños y medianos, respecto a la posibilidad de una apertura indiscriminada de productos extranjeros que en principio abaratarían determinados productos, pero a costa de terminar cerrando fábricas argentinas, cosa que ya ocurrió en los 90 y que en el 2001 terminó explotando la Argentina por esta política antinacional y antipopular, que ya tuvo en Menem y en De la Rúa exponentes claros, con resultados lamentablemente dolorosos, y que aún están en nuestra memoria. Entonces sorprende positivamente que vecinos de a pie, ciudadanos de a pie, productores, industriales, estén reaccionando ante esta posible instancia electoral donde Mauricio Macri pueda ser favorecido. Yo estoy convencido de que no va a ser así, que Macri tiene un techo muy bajo, hay un alto rechazo en la sociedad a Mauricio Macri, más allá que hay que reconocer que hizo una gran elección a nivel nacional, es la segunda minoría, y ha ganado la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es un dirigente ni una fuerza para subestimar, pero estoy convencido que la mayoría de los votantes de Sergio Massa, de Stolbiz, de Del Caño y Rodríguez A, van a votar a Daniel Scioli, aunque puedan tener diferencias o matices, porque van a privilegiar su trabajo, su salario, su industria, su comercio, su producción agropecuaria, etcétera. Chino, acá también al respecto de estos ciudadanos que quieren salir a defender el proyecto y a militarlo en la calle, lo estoy viendo, lo estamos comprobando acá hace un par de días y nada, yo me pregunto todo el tiempo de qué manera se puede acompañar de la mejor manera a esto que está apareciendo de forma bastante fuerte y totalmente espontánea. ¿En el Cabildo Abierto se podrá tratar este asunto? ¿Qué va a pasar en el Cabildo Abierto? Bueno, el Cabildo Abierto es una convocatoria militante, sí, más política, partidaria, agrupacional. Me parece, no lo tengo claro, lo tiro en voz alta para que lo pensemos, sí, con la audiencia de ustedes, que es una audiencia comprometida. Quizás haya que dejar que estas reacciones y estas organizaciones incipientes crezcan naturalmente y no interferir de la política para no hacer ruido, porque muchos de estos ciudadanos no votaron a Daniel Scioli, o tienen diferencias incluso con nuestro gobierno nacional. Sí. Y este no es el momento de ver por qué tienen diferencias, por qué critican, por qué no nos votaron antes. Lo importante es que tienen en claro qué significa Macri, qué significa el neoliberalismo, qué significa el ajuste, la devaluación salvaje, la desocupación. No quieren volver a eso. Uh-huh. Entienden que ese cambio de Macri es un cambio para atrás. Y dejar que espontáneamente vaya generando su organización o su espontaneidad, pero que sean ellos los que se den el curso a seguir, quizás difundirlo es una buena tarea en la radio, en las redes sociales, para que se sumen otros ciudadanos, porque me parece que si uno va como dirigente político, como militante, a pretender, entre comillas, participar buscando teñirlo, le quitamos la sí, espontaneidad, sí, entiendo, sí, y la pureza que tiene hoy esa convocatoria. Claro. Claro. Yo estaba pensando, Chino, a propósito de eso, que pareció evidente en el ascenso del macrismo en este último comicio la fuerte influencia de un votante que a lo mejor decidió en los últimos días o incluso en el último momento su voto, con lo cual nos da que sospechar que es un votante que no tiene una identidad macrista, tal vez, sino que decidió en ese momento y por lo tanto es permeable a una discusión sobre esa alternativa, ¿no? Yo ya me crucé en la semana con 10, 12 personas, que son muchas y son insignificantes en el marco de lo que es el padrón electoral, pero claro, que me comentaron, porque el ir a veces a la televisión hace que uno sea un personaje más o menos conocido, uh-huh, y me han dicho, voté a Macri, estoy arrepentido, mi papá, que hoy tiene un autoservicio, me comentó que en los 90 tenía un almacén, lo tuvo que cerrar, volvió a abrir en el garaje de la casa un kiosco y hoy tiene un autoservicio, y dice, ¿qué querés que volvamos a cerrar? ¿No te acordás lo que nos pasó? Un taxista que me dice, yo voté a Macri, cuando te lo comenté a mis hermanos, me querían correr, y son unos operarios de una metalúrgica, ¿te acordás que quedamos desocupados? Bueno, comentarios, habrá otras personas que votaron a Macri y están contentas, por supuesto. No estoy planteando que todo es lo mismo. Lo que digo es que me sorprende que personas se me acercaron, no es que yo las conocía, ellas me reconocieron, me dice, Chino, mire, yo le quiero decir, uno incluso me dijo, usted, yo lo conozco, no estaba seguro si yo era político o de algún lado me conocía. Le dije, ¿quién era? Me dice, le quiero decir, mire lo que me pasó, que es este señor, este chico que me decía que el papá lo había increpado y no le hablaba, uh-huh, por lo que había hecho. Bueno, son anécdotas, ¿no? Digo, pero estas cosas están pasando. Uh-huh. Sí, sí. Y uno sabe también que los medios no son infalibles en su influencia. El 54% de Cristina en 2011 contra los grandes medios es una muestra de que hay un trabajo que se puede hacer, ¿no? Para contener la manipulación de los medios, ¿no? Sí, sobre todo no olvidar que Macri salió segundo en agosto y salió segundo el domingo pasado. Sí. Porque pareciera, uno lo ve desfilar por los canales como que ya ganó. Entonces puede desfilar hablando de la relación con su papá y se enternece, mirando a su esposa enamorado y no diciendo nada. Y nosotros vamos a preguntarle, usted dijo hace unos meses que el dólar tenía que estar a 20 pesos. ¿Nos explica ahora cómo va a desarmar el cepo? Usted que habla de cepo y a cuánto. Yo le pregunté ayer a una candidata, a Patricia Bullrich, de un programa que empezó a hablar de economía. Digo, ¿me puedes decir a cuánto va a estar el dólar en el gobierno de Macri? Bueno, empezó a blablear, digamos, cuando hacemos blablismo a lo político, y no dijo nada. Porque no tienen respuesta, porque o la tienen y no la pueden decir. Por eso yo digo, el gran acierto de Durán Barba y del equipo de marketing de Macri sí. es haber disfrazado al lobo feroz de Caperucita Roja. Uh-huh. Ahora, bueno, se impone, por lo que se ve, la tarea de develar ese disfraz, de mostrarlo, ¿no? De decir que no, no es... que no es lo que se dice, porque es curioso, nuestro candidato, nuestro proyecto ha tenido el beneficio de tiene para mostrar todo lo que se ha hecho en todos estos años, y lo que lo enfrenta, en todo caso, es una, ni siquiera llega a ser una promesa muy clara de qué es lo que harían, ¿no? Parece como una discusión entre lo concreto y las cosas que se han logrado, y por el otro lado, una idea difusa de todos amigos, dialoguemos, ¿no? Es curioso, bueno, pero, eso. Pero ahí hay una salvedad que hay que hacer. Lo que nosotros hicimos, que no es poco, y de lo cual estamos inmensamente orgullosos, y por eso decimos que Néstor y Cristina y el esfuerzo del pueblo argentino es lo mejor que nos ha pasado en las últimas décadas, tomando el 2003 a hoy, no nos alcanza para ganar. Esos son 9 millones de votos. Los votos que faltan, lo vamos a construir, lo vamos a sumar, diciendo lo que vamos a hacer. Uh-huh. Diciendo que podemos hablar de lo que falta porque hemos hecho todo lo que hicimos, señalando y reconociendo con honestidad que hay errores, estamos dispuestos a corregirlos, no podemos negar que hay inflación y que vamos a diseñar un plan, como ya se está haciendo, uh-huh. si no toma la inflación del año pasado, a este año es menor, pero hay que seguir reduciéndola, tenemos que reconocer que no fue feliz lo que hicimos en el INDEC y que tenemos que tener un instituto, quizás en manos de los especialistas más, esto es una opinión mía, ¿no? Uh-huh. De los especialistas más importantes de las universidades públicas controladas por la oposición, donde haya una medición que ya no se discuta más. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque los únicos que enfrentamos a la pobreza para combatirla y resolverla es el gobierno de Néstor y Cristina. Uh-huh. Los demás diagnostican, comentan, no hacen encuestas. Nosotros trabajamos todos los días para achicar la pobreza y sabemos que es mucho menor a lo que era en el 2003, en el 2001 o incluso en la década de los 90. Pero estas cuestiones a veces de forma terminan siendo cuestiones de fondo para gran parte del electorado. Asumir que tenemos cuestiones pendientes de inseguridad, que tenemos que tener una política mucho más presente del Estado en los territorios para correr a la droga y que nuestros pibes estén libres de la droga y de ilegalidad. Y son cuestiones que hay que asumirlas con franqueza porque nosotros hemos hecho mucho para construir igualdad, equidad, trabajo, consumo, mercado interno. Entonces tenemos autoridad para decir en qué nos equivocamos, porque obviamente no somos infalibles, y dónde aún no hemos llegado. Uh-huh. Eso es lo que nos va a permitir construir los 11 o 12 millones de votos para que Daniel Scioli y Carlos Zannini ganen el 22 de noviembre y podamos continuar con todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina. Chino, ayer Cristina le dijo a la militancia y a los vecinos que salían a la calle a convencer al vecino, y te voy a ver si no me decís que no, pero yo creo que estaría bueno que si pudieras darle un consejo al ciudadano que quiere salir a luchar para que la derecha no vuelva a empobrecer a nuestro pueblo, a hacer un poco de militancia en su barrio, ¿qué le dirías, vos que de esto sabés bastante? No, yo a un vecino de a pie, a un ciudadano no vinculado a ninguna estructura partidaria, le diría que se reúna con sus amigos, que no vaya a un local del Movimiento Evita, que no vaya a un local, que se reúna en su casa con sus amigos, con sus familiares, que charlen con tranquilidad, que recuerden dónde estábamos, no hace un siglo, no hace 40 años, en el 2001, uh-huh. en el 2002, hace 12, 13 años. ¿Y qué hemos avanzado del 2003 a la fecha? Todo lo bueno que hemos hecho, que también nos marquen los errores que ellos lo tienen, claro, uh-huh. y que planteen que hay que votar una alternativa, que es Daniel Scioli, porque votar a Macri es volver a ese 2001. No lo digo desde el temor, lo digo desde la propia realidad. Sí, claro. Porque esto, un rico, un dirigente que expresa a los sectores del poder, a los sectores que tienen mucha plata, nunca va a gobernar para los pobres. Claro. Quienes gobiernan para los pobres son los que expresan intereses concretos de la mayoría popular. Y eso es el Frente para la Victoria, eso es Scioli, eso fue Néstor y eso es Cristina. Y que echarle con su vecino y que vaya intercambiando experiencias y que si tienen ganas vayan a tomar mate en una plaza, que plante una bandera argentina, que digan que no quieren cambiar para atrás, que quieren cambiar para adelante, quieren avanzar, tener más salario, más educación, más salud, que sus hijos vivan mejor que nosotros. Me parece que es el sentido común de cualquier argentino, cualquiera sea su color político, salvo que sea un hombre ligado a un grupo económico muy poderoso, a un banco, claro, a una industria transnacional. Bueno, a ellos obviamente le importa que gane Macri porque van a hacer grandes negocios. Claro. Chino, te agradecemos la charla, te mandamos un abrazo fuerte, y entonces hoy a las 5 de la tarde en el Congreso, Cabildo Abierto. En la Plaza de los Congresos, un Cabildo Abierto de la Militancia, obviamente. Cualquier vecino, ciudadano a pie que se quiera acercar está invitado. Claro. No es que decimos que está exclusivamente para políticos. Lo que no quiero que cualquier actitud del vecino o ciudadano, a veces con el afán de participar, crean que la queremos, entre comillas, copar. Está claro. Pero nuestra actividad está abierta para todos. Está claro. Esto es a favor de Argentina, a favor de los trabajadores, yo y otro candidato, y para ponerle un freno a la vuelta del menemismo. Chino, te agradecemos, gracias por los consejos para el ciudadano. No son consejos, son reflexiones, tampoco soy el dueño de la verdad. Bueno. Estoy aprendiendo todos los días. Nosotros también, por eso yo también quiero escuchar. Sí, te agradezco mucho, Navarro. Gracias, que sigas muy bien. Hasta luego, hablábamos con Fernando Chino Navarro, diputado provincial bonaerense del Frente para la Victoria y dirigente del movimiento Evita. Ya venimos.